horas, 19 minutos, acompañados, como decíamos, los chicos de Rayuela Stand Up. Vendría a ser el show que vienen a presentar Magali Tajes y Uke Gerasi. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, acá andamos. Gracias por la invitación, qué lindo. Estamos acá haciendo algunas notas en La Plata. Rompiendo el, como decíamos, el hielo. Son los primeros que están físicamente acá. Menos mal, así te conocemos la carita. Claro, yo no puedo poner cara de ojete cuando no me gusta la comedia y esas cosas. Así que ahora voy a... Ahora caretear. Cara de póker, claro, la voy a caretear desde el principio. Pero bueno, chicos, ¿cómo están? Bien, bien, muy contentos. ¿Qué onda con acá con La Plata? Me decían que arrancaron juntos acá en La Plata. Sí, pasó, es un lugar muy especial porque fue el primer show que hicimos de Rayuela acá hace 4 o 5 meses. En enero, claro. En enero. Y fue muy lindo el público. Y ahora redoblamos la apuesta porque en ese lugar eran 100 personas y ahora son 400. Claro, ¿dónde fue el primero? El primero fue en 1771. Ah, Ciudad Vieja. 1771 en Ciudad Vieja, claro. Incluye comedia, sí. Claro. En realidad al lado de Ciudad Vieja. Y ahora se van al teatro. Es al una teatro apuesta al... un poquito más grande. Sí, sí, sí. Pero lo que les preguntaba también, ¿no? El tema de redes sociales y la difusión como que les ayuda muchísimo más, es mucho más fácil. Y llegan mucho más rápido que, por ejemplo, no sé, haciendo, volanteando. Ya no se volantea más, me imagino. No, menos mal. Bueno, grandes épocas, ya años de fríos julios de volantes, pero no. Lluvia, volanteando bajo la lluvia, bajo que la entregás lluvia a la gente una pasa de un paso, una porquería. En la costa todavía se usa el volante igual, sí, sí, volanteo sí, bastante. Sí, sí. Así algunos han ligado, me ha tocado, hay habido gente que me ha salvado a mí el laburo. Me han caído con un volantito y me han salvado un invitado, por ejemplo. Sí. Recuerdo hace 2 años con Gregory Rosselló y ¿quién más estaba? Laila Rod y alguien más, no me acuerdo quién eran 4 chicos. Ajá. No, vos lo que decís, sí, yo estaba en ese grupo. Estaba el Grego, estaban Grego, Gonzo, Diego Maggio y Nico de Trasi. Era pretenciosos. Sí, no estaba Laila también ahí, yo estoy... No, Laila sí, y yo estaba con Laila, era Laila... Estaban todos juntos, eran como 5 o 6, no me acuerdo, que se fueron ahí a... Ah, hicieron una última función. San Bernardo. De casual... No, Pinamar. Pinamar, claro, de Pinamar, casualidad. San Bernardo y Gesell. Pero bueno, hablemos un poco de lo que se viene para Rayuela. Primero preguntarles por qué el equipo. Porque ahora como que se usa mucho esto, casi nadie viene solo. O es muy raro que vengan solos. Vienen por lo general en una propuesta doble, triple, ¿por qué ustedes eligen mutuamente? ¿Por qué nos elegimos mutuamente? Porque tenemos muy buena química, me parece a mí, y porque funcionamos muy bien arriba del escenario juntos, cuando estamos juntos y separados por separados, y tenemos un estilo muy diferente de stand-up y al mismo tiempo con ganas de hacer reír y transmitir, pero desde lugares muy diferentes. Y eso está, la gente se va con algo lindo, con una hora que donde ve 2 comediantes que cada uno tiene su marca. Sí, sí, no, más que lo que dijo Maga, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Maga. Además, yo estaba haciendo un unipersonal y la verdad que me estaba en una época que necesitaba empezar a compartir. Claro, apoyarte en ahí. Sí, compartir, de golpe te vas, no sé, de una gira o vas solo y andás siempre ahí solo peleándola y... Como que le agarré el gusto también a... Más que como en Maga al principio pegamos muy buena onda. Eso, ¿cómo no teníamos el proyecto? En principio no teníamos el proyecto de hacer el show de stand-up. Surgió, yo había empezado a hacer videos en Instagram. Maga se estaba empezando a comprometer con eso también. Y eso me gustó. Ya nos conocíamos con Maga hace tiempo, ¿no? Haciendo... siempre nos cruzábamos ahí en el circuito de stand-up. Alguna vez compartimos shows. Y como vi que ella estaba como empezando a comprometerse con eso, igual nada que ver, entonces tenía 18.000 seguidores, creo, o algo por ahí, ahora tiene 200.000. Sí. Y en ese hacer, en el hacer, pegamos muy buena onda y una cosa llevó a la otra. Y che, ¿me das una mano con esto? Le dije que sí, y después, ¿y si hacemos un show juntos? Y surgió ahí La Plata y solo se fue dando. Y con temáticas que se entrecruzan, guiños entre los... Sí. ¿Monólogos de ustedes o cada uno por su lado? Tenemos guiños, aparte a mí me gusta mucho improvisar y Uke es muy despierto también para después volver a retomar esas improvisaciones. Eso, ¿cómo es el tema? Porque por lo general el stand-up es, vos tenés algo armado, a lo sumo alguna improvisación con algo que pasa de momento con el público, pero cuando te planteas de movida salir a improvisar, ¿cómo te preparas para eso? ¿Cómo se arma? ¿Cómo sale ese momento? Porque es un desafío, digo, una cosa es, vos sabés que tenés algo armado y que más o menos tiene ciertos gatillos con los que vos sabés que la gente se ríe, pero a la hora de salir a improvisar no es lo mismo. ¿Cómo se preparan mentalmente para ese momento? No te preparás, salís a jugar. Jugás. Como onda, cuando vos jugabas de chico y te subías a... O agarrabas un palo y era tu arma y no sabías que cómo iba a ser la batalla, pero estabas ahí. Entonces, cuando estás ahí, se va dando. Bien, ¿y con el público qué rol juega en esa improvisación con ustedes? ¿Les tira el tema? ¿Les... sale sí, el momento? Sí, aparte la gente regala cosas hermosas, la gente siempre, incluso la que no habla, ya hay aparte gente parecida a actores, puedes jugar con lo que quieras. Con lo que sea, quiero romper un mito, suele suceder mucho que hay muchas veces que hay un chiste que parece que está armado. Hmm. Que, no sé, yendo al recital de Drexler, siempre le piden la canción de la sopa. Ajá. ¿Sabes? Que es la de la sopa, la de la propaganda, todo el mundo se ríe, pero ya es un chiste que mal que mal te lo esperás. Sí. ¿Es cierto que hay algunos latillos que ustedes distribuyen a algún amigo que sientan ahí o simplemente... No. Es un mito de mala leche. Nuestros amigos, hace 4 años que hacemos stand-up, casi 3 años, ya nuestros amigos no nos quieren ver ni en galletita. No, a ver. Pero vienen cada tanto y se sientan lejos. No quieren. Para no quedar quemados. No quieren. Ahí. Che, ¿y adelante de quién empezaron a hacer esto? A hacer monólogos. ¿A quién le mostraron los primeros monólogos que salieron de ustedes? Y cuando arrancaba. A mis amigas. Vos no sé, ¿qué? No, yo arranqué, que si me pongo a pensar fríamente, es cuando tenía chiquillo, me grababa y me escuchaba yo solo las imitaciones, era chiquitito. Sí. No como profesional, ya la parte del stand-up no recuerdo hacerlo para nadie en especial. ¿Y, con quién rompieron esa? Lo primero que son los familiares y los amigos son los primeros experimentos. De lo que preparan ustedes. ¿Cuándo salieron de eso? A mí me gusta mucho también hablar con desconocidos en la calle. Ah, bueno. Entonces ahí también voy probando cosas. Claro, hablo con la gente en las paradas del colectivo, le hago preguntas raras con los taxistas, me divierto mucho. Y ahí roban material. Ella es la loca de los gatos. Va a terminar así, sabía, ¿no? Va a terminar sola y con 7 gatos. Si ya tenés uno. No tengo, porque para mí es lo único que te falta para morirte solo. Como adoptar un gato es la última cuota, no te queda más nada. A toda la gente que tiene gato en este momento, le mandamos un beso de nuevo. No, pero es un poste, ¿no? Que te referís a la gente de 79 años. Claro. O sea, a partir de los 60 está mal adoptar gatos. Antes más o menos que viene bien. Está bien, bueno. Y este momento de la hora de la plata, ¿vienen a traer mismo material que el de enero? Mismo material, me refiero. ¿A cuánto se renueva? Pensemos en que recién ahora me dicen ustedes que hace 2 o 3 meses que le están dando a pleno al show Rayuela. ¿Cuánto renovaron de lo que fue enero? Pensando que era para 100 personas. Se pueden... hacer un poquito la plancha, apuntan a 400, de esas 100 capaz que van 50 nada más, no repiten todo, entonces no está tan mal que repitan. Pero sinceridad, ¿cuánto nuevo hay? Hay muchas cosas nuevas, de hecho hay cosas que son viejas pero salen mejor. Claro. Y al haber mucha impro en el show, ya es un show distinto. Es un show totalmente diferente. Bueno, sí. Es una buena propuesta, repitamos, es el jueves, horario y lugar, quiero que me digan. Jueves, 21 horas, en el Teatro Bar, calle 43, entre 7 y 8, entradas en PlateaNet y en la boletería del teatro. Bien, Rayuela, entonces, Uke Gerasi, Magalí Tajes, quiero hablar de redes sociales ahora. Puntualmente vos me decías, Uke, que todavía estabas como un poco afuera del fenómeno Instagram y el YouTube. ¿También? Sí, YouTube no, pero sí, no, nunca fue como un... No sé si es general, no sé qué es, que hace que yo nunca me dediqué fuertemente a las redes sociales. Pero realmente hoy es como necesario. Una excelente herramienta de difusión, sí. Totalmente. Yo como tenía una postura ante, ¿no? Esto, pero... pero no, pero está bueno. Todavía no, o sea, ¿y qué es lo...? Funciona. Totalmente, o sea... Como difusión funciona, evidentemente, sí. Y por ahora lo único que hay es material que hayan grabado de shows y no mucho más, o sea, algún que otro video tuyo, digo, de... ¿En Instagram y en YouTube? En Instagram es, bueno, como... Decirlo, Maga, ¿viste? En Instagram es este... No, es material, o sea, va surgiendo el día a día. Sí, sin hablar, son pequeños, antes eran 15 segundos, ahora te dejas un minuto. Un minuto, sí. Totalmente, vas probando después ahí. Después en Facebook, bueno, es una plataforma que te permite un poco más de puedes extenderte un poco más, lo mismo YouTube, pero... ¿Todavía estás ahí viendo qué onda? Sí, no, ahora retomo el tema de Instagram sobre todo, que está bueno como difusión, más ahora que te permite un minuto, te permite también generar otras cosas, otro tipo, ¿no? de material. Ah, sí, totalmente. Un poco más de enrosque. Pero igual los 15 segundos está buenísimo también porque es un entrenamiento. Eso para el que hace stand-up, sobre todo, es otro desafío. Poder ser contundente en 15 segundos es muy importante. Es muy difícil. Bueno. ¿Y vos, Maga, cómo manejas? Ya me imagino hace un rato largo haciendo videos. Me mostraron, yo no te conocía hasta hace un mes. Ah, me mostraron y, qué bueno. Y me empecé a ver y veo que tenés cierto rebote ya. Sí. Estás como instalado. Pero ¿cómo fue la decisión? No, en realidad, la idea de meterte con Instagram y cómo lo vas trabajando. Me parece que fue una época, o sea, hace 6 meses, 7 meses se empezaron a meter todos los comediantes en Instagram y fue como, bueno, vamos a ver qué onda. Me parece que el stand-up era algo que estaba buenísimo para tener, porque en 15 segundos tenés que ser, si para ser gracioso es muy difícil en 15 segundos, tenés que tener algo que decir, total. Copado. Y me gusta mucho, porque aparte te pones una toalla en la cabeza y sos otra persona y eso me divierte jugar. me divierte jugar con distintas edades también. Hay gente que me sigue que tiene 14 años y gente que tiene 35 y gente que es mamá, y eso está bueno. Totalmente. ¿Y eso cómo lo manejas? Porque el límite del humor. El límite me refiero a la acidez, a lo verde. Aquí, no, ¿por dónde vas? Yo soy muy mal educada, aparte mal hablada. Digo muchas malas palabras, me gusta mucho hablar de sexo y está, o sea, bien. La última, que el de 14 pregunte en casa. Pregunte en casa. Sí, totalmente, no te hagas cargo. Cada tanto me mandan, yo estudio psicología, eso, me mandan mucho también, muchos mensajes de Maga, dame un consejo, soy la Alessandra del amor, la Alessandra Rampolla del amor, pero aparte a mí justo, que no me dura una relación, pero bueno, la gente se hace esa imaginación y es divertido. Está bien, y a ver, en términos de quién, para ustedes, ¿quién entendió más cómo se usan las redes sociales acá en Argentina? Tanto Instagram, Facebook, YouTube, la que se les ocurra. De los humoristas del circuito, ¿quién es el que mejor las entiende? Yo creo que el que nombraría como el precursor de todo esto, para mí fue Gregorio Rosello. Bueno. Grego creo que es un pibe que hizo... es muy gracioso haciendo... A mí al principio no me gustaba, la verdad. Francamente no me gustaba. Decía que es este espanto. Pero después le entendí el código y... Además yo soy amigo de Grego. Soy amigo de compartir shows en la costa, claro. Y eso. Y viví el comienzo de él, de todo esto, hace un año, el año pasado, en San Bernardo, que había empezado a investigar y como que todos miraban como, ¿qué onda? ¿Qué hace este pibe? Pero él fue la muestra de que evidentemente podía funcionar, dedicarle... Él hizo todo bien, aparte. Fue muy bueno, vivo. Evidentemente encima está laburando de eso ahora. Sí, sí. Nada más tiene 600.000 seguidores. Y ahí va, y él fue el precursor. Cuando creo que todos vieron que estaba funcionando eso, dijimos, bueno, che, esto sirve, está bueno. Sí. Como difusión, está bárbaro. Y creo que el precursor, en medio de los comediantes, creo que fue él, ¿no? Sí. Creo que fue Grego. Sí. Y el que miran ustedes, o sea, él como precursor, y el que más les gusta que se sientan a mirar cuando aparece algo nuevo, ¿quién es? Pueden decir hacer autobombo también tranquilamente. Bueno. A mí Maga me causa mucha gracia, me parece muy graciosa. Y tengo que ser brutalmente honesto, no me gusta mucho generalmente lo que veo. No me gusta lo que veo. ¿Qué? Pero hay gente que hace cosas muy divertidas, están muy buenas, pero a mí por ahí no me gusta. Yo miro mucho España. Ah, mirá. ¿Puntualmente quién? Hay una que se llama Gersimar, que me causa mucha gracia porque son Vines en Instagram. O sea, son 7 segundos. Y claro. La mira en 7 segundos es graciosa. Es más difícil todavía. Es increíble. Y me causa mucha gracia aparte del acento español, me causa gracia. Bueno, y capaz que opera por ese lado, por la cuestión idiomática. Bueno, y referentes en el stand-up de ustedes. Ahora sí, si quieren nos vamos afuera, no hace falta que se metan acá. Ah, porque ahí hablábamos eso, que mirábamos de afuera, que no, me preguntaban, yo la verdad que desconozco totalmente lo que es la movida. Sí, a mí llamó la atención eso, que me nombran mucho. Mirá. Bueno, te cuento yo, a mí me gustan mucho referentes, que de hecho uno de los motivos por los que empecé a volcarme al stand-up, porque yo venía de teatro, fue un tipo, ahora ya falleció hace un tiempo, George Carlin, un capo. No, ese te lo han nombrado muchísimo. Y es un crack, era un tipo, más que un comediante, un filósofo que te hacía reír el tipo, era un crack. Sí. Pero hay mucho, hoy por hoy hay un par que me encantan, como Louis C.K., me encanta, es un capo total, Bill Burr, una bestia también, y hay varios también. Y acá en Argentina hay muy buenos comediantes, muy buenos comediantes también. Martín Pugliese, Federico Simonetti, Pablo Picotto, Sí, esos tres, por ejemplo, vas a ver un show y la vas a pasar bien seguro. Las mujeres, Ana Carolina es muy buena. ¿Y cuál es el river para un comediante de stand-up? Hacer un river, ¿cómo sería el máximo logro? Pensando en, no sé, haces un show en tal lado, te presentas. Un Ateneo, ¿no? ¿Será? Un Ateneo, 800 personas. Son 800, el Ateneo por ahí, digo, como teatro es el lugar, el river de ustedes, sí. Definitivamente no hay... Probablemente, ¿no? No hay otro más grande. O sea, por ahí puede llegar al más grande, pero el hecho de ya hoy por hoy... O sea, en Bahía Blanca ponele, hay teatro de 1000 personas, pero el ND es como... Sí, no es lo mismo, o sea, es capital. Es un ND. Sigue siendo el semillero capital federal, definitivamente, y el lugar donde es más difícil hacer reír ahí que en otros lados. Y la gente igual ahora, al consumir más stand-up, no se ríe tan fácil en todos lados. Antes ibas a Zona Oeste y los hacías estallar, y ahora ya ven tanto que es como, bueno, sí, esto ya lo escuché, esto no. ¿Cómo funciona eso? Eso ya lo escuché, hay mucho, todo un poquito de acá, todo un poquito de allá. Sí. ¿Hay mucho choreo en el ambiente, o hay mucho reciclaje, si querés no le ponemos la palabra choreo? No, vos sabés que dicen que sí. Debe haber seguro, pero a mí me ha tocado, por lo menos con la gente con la que he laburado siempre, con la gente de stand-up argentina, por ejemplo, somos bueno, va rotando, ahora ya no estoy con los chicos laburando, pero 10 comediantes, ponele. Y todos estos chicos que nombramos, Gonzo Bizán, Gregor Rosello, Nico de Trasí, Javicho Soria, Darío, bueno, un montón. Nunca vi en ninguno de mis compañeros que nadie choree nada, ¿entendés? No veo choreo. Hay, pero seguro hay, que hay, seguro que hay. Sí. Yo hay, no. Hay mucho. ¿Está bien? ¿Sí? Claro, ves, a mí no me pasó, pero por imagen sí tiene... A mí me pasó en un show que actué con dos comediantes, no me decían el nombre, pero dijeron el mismo chiste, no se dieron cuenta que lo habían dicho ya... Ah, no, increíble. No, pero a veces pasa, sí me ha pasado de comediantes que por ahí, que no se conocen entre ellos y que no se escucharon, hablan del mismo, casi el mismo chiste hacen. Claro. Pasa eso, pero porque de golpe tocas un tema... Pasa, ¿cuáles son los temas más charlados hoy por hoy? Digo, ¿hablas de sexo? ¿Hablas de las relaciones? Los padres. Los padres. Tu infancia. Sí. Y tu físico, por y ahí. Y tu físico. Físico. Y claro, exacto. ¿Y temas tabú? Cuestiones colgadas. ¿De los que no se habla de ninguna manera? No. ¿Ninguno? No se habla mucho de política, ahora está un sí, es raro, como que no se habla mucho de política. Es difícil hacer radio con política. Sí. Te tiene que interesar primero. Bueno, está el pibe este, el rubio peronista. Él habla y le va muy bien. Pero él es pero exclusivamente... Es muy, como sectario, ¿sí? Como muy... habla de una ideología y no es que habla de la política general. Él habla de una... ideología peronista y como muy concreto. No hay comediantes de política, hay pocos, ¿no? Pero pará, no, sí se habla de política, por ahí no de política partidaria, pero yo hablo de política, por ejemplo. Hago política sin queriendo o no. Fede Simonetti habla de política. Sí, también. Pero te digo que no es tan común. Claro. Sí. O sea, por ahí es política en términos de qué manera entendemos las relaciones entre la gente, las relaciones en el cotidiano, pero es verdad, lo partidario no se menciona. No, partidario no, pero tampoco muy creo difícil. Que va... No sé si... Yo lo que he visto poco es, en Ciudad Alterna, que eso quería llevarlos ahora, ¿qué significa Ciudad Alterna para ustedes? Ahí sí se ve mucho palo para Mauricio. ¿Ciudad Emergente? Sí, Ciudad Emergente. Ciudad Alterna es acá. Ciudad Emergente, ahí sí se ve mucho palo para Macri, que queda como el chiste obvio. Algún chiste siempre cae para... Sí, en realidad siempre dicen no hagan chistes sobre Macri y se hacen chistes sobre Macri. Como una burla, pero... Sí, totalmente. Pero el chiste es obvio, es siempre fácil. Pero ¿y qué significa para ustedes en términos de lanzamiento como comediante? Porque entiendo que muchos, como que los primeros pasos más fuertes los dan ahí. Es que ese, bueno, te diría que es el primer river. Cuando sos under, es tu primer river. Porque son 400, 500. Yo, el primer gente que estuve, había 1000 personas. Y. Chiquitito. Sí. Es una locura. Toda esa gente te viene como en ola, te golpea la risa. Es como ¡fu! Y nada, la gente, aunque te vaya mal y hagas reír a 100, son 100 personas, ¿no? Como, totalmente. Es un montón. Sí. Bueno, chicos, Rayuela, este jueves, ¿dónde? Estamos en el Teatro Bar de aquí, de La Plata, en la 43, entre 7 y 8. ¿Y las entradas dónde, Maga? En PlateaNet y en la boletería del teatro. Del teatro, 21 horas. 21 horas. Uke Gerasi, Magali Tajes, chicos. A ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a vos. La mejor de las suertes. No sé cómo se dice siempre. Mierda se dice mierda, así, literalmente. No. Siempre me olvido, me lo han dicho un montón de veces. ¿Por qué? No sabes por qué. No, ¿por qué? Mierda viene del teatro antiguo, del teatro cuando la gente era el teatro itinerante, era nómade, llegaba a los pueblos. Y si había mucha mierda, la gente se movía a caballo. Y si había mucha mierda, quería decir que mucha gente había concurrido. Es un muy buen dato. Bueno. Los que están escuchando que quieren levantarse alguna chica o algún chico, es un muy buen dato. No la puse nunca, pero... Es un buen punto de partida. Está bueno. Chicos, muchas gracias, de verdad.